Sony Gia. Nos costó 30 cents. Las cosas que tú ignoras, pero yo sé, es que hacer en Alicante con 60 cents. Buscando los tractos viejos de Cash Converters, con unas monedas que no dan ni para un café. Tony Gia ni siquiera está en internet. Una singularidad, como diría Pulset. Y no puedes descargártelo en MP3. Y no está en CD porque siempre fue fiel al cassette. Son esas cosas que pasan solo una vez, cuando multiplicas tu inversión al menos por 10. Suena en el radio cassette saliendo de Alicante. Nos reímos mucho más que con el puto Frante. Solo espero que esté bien el tío allá donde esté, que le llegue mi canción y que la conteste, porque iré a tu casa a buscarlo si es menester. Puto Manolo, devuelve a Tony Gia. Fuimos a Alicante a Cash Converters, donde sin saber por qué compramos un cassette. Y lo que nos encontramos no lo vas a creer. Tony Gia nos costó 30 cents. Fuimos a Alicante a Cash Converters, donde sin saber por qué compramos un cassette. Y lo que nos encontramos no lo vas a creer. Tony Gia nos costó 30 cents. El cassette. Fuimos a Alicante a Cash Converters, donde sin saber por qué compramos un cassette. Y lo que nos encontramos no lo vas a creer. Tony Gia nos costó 30 cents. Fuimos a Alicante a Cash Converters, donde sin saber por qué compramos un cassette. Y lo que nos encontramos no lo vas a creer. Tony Gia nos costó 30 cents.